QQG y Estéreo 97 presenta 60 minutos de música de un mensaje diferente. Aquí comienza Punto Extremo. Hola, soy Jesús Beltrán y te doy la bienvenida a Punto Extremo por Estéreo 97, la número 1. Este es el show número 13 y esta es la temporada número 10. En esta ocasión tendrás música nueva de Adeline y una banda bastante interesante, Love and Death, como sugerencias del programa. Escuchaste a uno de los extremos internacionales. POD llegó a tus oídos con su canción Lost in Forever. Por Stereo 97, tú escuchas Punto Extremo. Cuando me encuentro totalmente perdido y desamparado. Cuando no encuentro la salida a este laberinto. Ahí es donde escucho tu voz llamándome, guiándome e incluso llevándome hasta un lugar totalmente celestial. Tú me encontraste y me encuentras siempre para salvarme. I found God on the corner of First and Amistad, where the West was all but one, all alone, smoking his last cigarette. I said, where you been? weeks at asking anything. Where were you when everything was falling apart? But all my days were spent by telephone, never rain. All I needed was a call that never came to the corner of First and Amistad. The Fray llegó a tus oídos. You Found Me es el título de la canción que escuchaste. Por la número uno, estás escuchando Punto Extremo. Tú me encontraste y quiero disfrutar incluso más que esta vida misma. Estar contigo hasta el final de los tiempos. Hasta que las estrellas se desvanezcan por completo. Ser feliz a tu lado, para siempre. I'm ready to come alive. I can't just shut it up and fake that I'm alright. I'm ready now, I'm not waiting for the afterlife. I'm ready now, I'm ready now, 'cause every day Switchfoot llegó a tus oídos. De su producción Viceverses escuchaste la canción Afterlife. No te separes porque después de la pausa se vienen los 10 extremos internacionales de esta semana y música nueva del programa. Por la número 1, enseguida regresa Punto Extremo.